música puede salvar a México. Y no me refiero a la mierda de Televisa y TV Azteca. Salvemos México, que estoy hasta la madre. Salvemos México, no creo que ya aguante. Saquen reformas que nos ayuden. No estén sentados ahí de pendejos. Siempre lo mismo que vamos a dejar. Los intereses se anteponen al pueblo. Cantemos una canción para México. Cantemos una canción para México. Salvemos México, que estoy hasta la madre. Salvemos México, no creo que ya aguante. Saquen reformas que nos ayuden.